¿Hasta cuándo deban ustedes a entender? Recuerden que el goce sexual es un goce legítimo del hombre. El deleite sexual es paradisiaco. Lo que sí quiero es que ustedes comprendan qué tal deleite, qué tal goce debe ser dirigido hacia adentro y hacia arriba, hacia lo divinal. Es necesario, es indispensable que en pleno coito se elimine todo átomo de lujuria. El coito es una forma de la oración y la lujuria es su antítesis. La lujuria, repito, es un sacrilegio. ¿Por qué hemos de ser lujuriosos? El yoni de la mujer está simbolizado por el cáliz en el que bebió Cristo la última cena. El falo del varón está alegorizado por la lanza aquella con la que Longinus hiriera el costado del Señor. La misma que utilizara el Parsifal Wagneriano para sanar la herida del costado de Amforta. Este par de joyas tan simbólicas y divinas es formidable. Representa exactamente al Lingangioni de los misterios griegos. ¿Por qué pues hemos de mirar al sexo con ojos de demonio? ¿Por qué hemos de tener lujuria? Oh, hermano, la lujuria, ¿sabéis? Es una profanación, un sacrilegio. Realmente la lujuria es semejante al hombre que lanzara el pan y el vino de la unción gnóstica al suelo y luego les pisoteara. Esta clase de infamia sacrílega es horrible. Aquel que profana el Lingangioni con sus pensamientos y deseos lujuriosos. De hecho, mis caros hermanos, es un sacrílego, un tenebroso, un lujurioso. Cosa así del sexo, producir todo vuestro comercio sexual hacia Dios. No manchéis el goce sexual con la lujuria sacrílega. ¿Entendido? Sí, maestro, muchas gracias. Maestro, quisiera preguntarle algo acerca del movimiento llamado de los hippies. Como es de tanta actualidad, pues me viene a la mente el hecho de que los hippies tienen sus tendencias que considero están de acuerdo con la vibración, no, mejor dicho, no de acuerdo, pero sí la reacción que el movimiento de ellos representa está en vibración con la nueva era de Acuario. Lo malo del caso, desde luego, como usted nos acaba de indicar, es de que ellos están identificados con la forma negativa de la onda de Dionisio. La conciencia de estos muchachos, yo quería preguntarles si tienen algún progreso, o es que en relación con la droga, desde luego, porque me imagino que ellos se estimulan con dichas drogas, pero desde las cuales también obtienen ciertas experiencias. ¿Qué clases de experiencias son estas que obtienen, maestro? ¿Serán relacionadas con la conciencia? Su pregunta es interesante, mi estimable hermano, y con el mayor gusto voy a darle una respuesta concreta y definitiva. El movimiento hippie, como ya he dicho, está polarizado en forma negativa con Dionisio. Los gnósticos estamos polarizados en forma positiva. He ahí la diferencia. Nosotros transmutamos las energías creadoras. Las sublimamos, las elevamos hasta el cerebro, las llevamos al corazón y a la conciencia. Ellos, por antítesis, en vez de transmutar y sublimar, se han entregado de lleno a la relajación sexual. Se han metido por el camino infrasexual. Han caído, de hecho, en la degeneración. Abundan entre ellos los homosexuales, las lesbianas, los fornicarios de todo tipo, etc. En cuanto al aspecto de la embriaguez dionisíaca, ella reviste en sí misma dos aspectos, dos polos, el positivo y el negativo. Nosotros, los gnósticos, bebemos el vino de la meditación en la copa de la perfecta concentración y alcanzamos así el samadhi, el éxtasis. Ellos, los secuaces de la corriente hippie, caen en la embriaguez dionisíaca, no por el camino positivo, sino por la senda de la mano izquierda, mediante los hongos alucinantes, mediante las pastillas, cocaína, morfina, etcétera, etcétera. Ingresan en las regiones sublunares, en los bajos fondos de los mundos sumergidos, en la corriente tenebrosa del abismo. Y pues, he ahí la diferencia. No hay duda de que en el fondo ellos han renunciado a Mamón, el mero intelectualismo, la vana palabrería insustancial de charla ambigua. Mas no se han sabido polarizar en forma positiva con Dionisio. Al renunciar a Mamón, han renunciado también no solo al intelectualismo de los bribones que a nada conduce, sino al oro y a la riqueza que tanto fascina a los partidarios de aquel demonio llamado Mamón. Vedlo si no, caminando por ahí con melenón, con sus barbas largas y vestidos de cualquier manera, durmiendo a veces en las calles, sin interesarles absolutamente las riquezas materiales. Es lástima, mis queridos hermanos, que tales hippies no hubieran sabido polarizarse con la onda dionisíaca en su forma positiva, luminosa. Gnósticos, no ambicionamos las riquezas, el oro, la plata, mas sabemos vivir en perfecto equilibrio. Nuestros pies se posan firmes en la tierra, aunque nuestros ojos traten de escudriñar el inalterable infinito. Ved pues las diferencias, comprendedlas, mis caros hermanos gnósticos. Estimados hermanos de Colombia, el maestro Samael Aun Beor dedica para todos ustedes una nueva conferencia. Hablará sobre los estados de Ginas en esta ocasión. Dejo con ustedes al maestro Samael nuevamente. Queridos hermanos gnósticos, A vosotros me dirijo. Voy a hablaros sobre los estados de Gina. Escuchad. Es pues el caso que, pasando mi vida en tantas ocupaciones, tuve sin embargo de investigar a fondo los estados Gina. Mirad, señores, si era razón que las razones de este tema nos admirasen y alegrasen cuando pudimos experimentar en forma directa la existencia real de tierras y gentes Gina. Causará asombro que en el primer tercio del siglo XVIII, cuando ya no reinaban los supersticiosos felices, el mismísimo don Juan de Mur y Aguirre, antes gobernador de San Marcos y Arichona en el Perú, creyera a ciegas en la existencia de múltiples islas misteriosas por todos los mares del mundo. Ello se debió a que desde La Gomera y La Palma enviaban informes más o menos fantásticos al general y a la Real Audiencia sobre las repetidas apariciones de las soñadas islas. Informes que produjeron, dice Viera, nuevos accesos de fiebre de lo maravilloso en los ánimos, moviéndolos a tentar por cuarta vez el descubrimiento de la isla non trabada. Lo cierto es que la non trabada o encubierta no se ha vuelto a ver por los mortales desde el siglo XVIII hasta la fecha, porque el escepticismo agresivo que viene reinando en el mundo desde la enciclopedia no merece otra cosa sino que se haga más tupido y denso el velo de malla que a semejantes misterios etéreos o de la cuarta dimensión recubren. La isla non trabada o encubierta, más generalmente conocida por San Borondón, dice Benítez en su Historia de las Islas Canarias, es uno de aquellos países encantados que han preocupado a los modernos, puesto tanto que el vellocino de oro a los antiguos, y a fe que tenían poderosas razones para ello, porque efectivamente desde las islas de La Palma, Gomero y Hierro se solía ver al oeste o de la primera y al O-N-O de la última, corriendo en dirección norte a sur, una como tierra montañosa que según el cómputo más generalmente admitido, distaría 40 leguas de La Palma, que podría tener, no sabemos cómo se mediría, unas 87 leguas de largo por 28 de ancho, y que, pues a veces, se veía desde el suroeste de Tenerife. Podía estar a los 28 grados y algunos minutos de latitud norte. El día 9 de abril de 1570, el doctor Hernando Pérez de Grado, primer regente de la Audiencia de Canarias, libró una provisión encomendada a las islas de Palma, Gomera y Hierro, a fin de que hiciesen una averiguación exacta con cuántas personas hubiesen observado la aparición de semejante tierra o que por otro cualquier conducto tuviesen pruebas de su existencia. Por virtud de semejante información, depuso en La Palma el piloto portugués Pedro Bello, natural de Setúbal, quien dijo que a causa de una tempestad desembarcó en la isla Nontrabada con dos de su equipaje y allí contempló tales y cuales maravillas, fenómenos extraordinarios nunca antes vistos, huecas de gigantes colosales, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, al amanecer, se nubló el cielo, sopló risueno el huracán, y él, temiendo perder su navío, se volvió a bordo más que deprisa. Al instante de zarpar, perdieron de vista la tierra, y luego que este cesó, trataron de tornar a ella, siéndoles de todo punto de vista imposible el descubrirla, por lo que quedaron muy contrariados, especialmente por dos hombres de la dotación que habían quedado abandonados en la espesura de la selva. Esta verdadera historia, Ginas, de aquí a vuestras mercedes se representa, es sacada al pie de la letra de entre viejos cronicones. Dicen antiguas tradiciones, por cierto muy respetables, que durante la edad de oro de Lacio y de la Liguria, el rey divino Jano o Saturno, I-A-O, Baco, Jehová, imperó sobre aquellas tantas gentes, tribus arias todas, aunque de muy diversas épocas y orígenes. Entonces, como en igual época del pueblo hebreo, podía decirse que convivían felices ginas y hombres. La gnana, Yana, Hana o Nosi, no es sino la ciencia de Jano, o sea, la ciencia del conocimiento iniciático, la ciencia de Enoición, o del vidente. Y las variantes de su nombre son tales que hay una en cada lengua. Tales como la de Han, Shan o Kan, Dan, Tian, Yan, Hain, Tian, Yuan, Quan, Suan, Thanos, Toan, Chohan, etcétera, todas equivalentes a la más sublime concepción de un espíritu planetario. El regente de Saturno, un Masada, un Kabir, en el sentido más completo de la palabra. Para mí, la ciencia china no es opinión, sino verdad asentada. Y si queréis que os lo muestre con la experiencia vivida, escuchad con paciencia el subsiguiente relato. 30 veces había visto caer las hojas de otoño en mi presente reencarnación. Cuando hube de trabajar consciente y positivamente con la doctrina de los Jinas o de Hano, cualquier noche de maravilla, litelante, mi sacerdotisa Spotter me hizo sublime invitación. Encontrábame reposando en el tálamo nupcial, con el cuerpo relajado, boca arriba, decúbito dorsal. Debo aseverar con cierta solemnidad y para bien de la gran causa que en esos instantes me hallaba en estado de alerta novedad, alerta percepción. Dormitaba atento y vigilante como el vigía en época de guerra. Obviamente anhelaba con fe infinita al extraordinario. Después de las consabidas invocaciones de rigor, sentí como si otro ser humano se postase sobre mi relajado cuerpo, exactamente sobre aquellas cobijas, frazadas o trapis que deliciosamente me protegían del frío de la noche. Incuestionablemente era litelante. La reconocí por la voz cuando en forma vehemente me llamara con mi nombre de pila. Ostensiblemente, aquella dama de esto, mediante la ayuda nuestra y algunas gentes chinas había conseguido meter su cuerpo físico dentro de la cuarta dimensión. ¡Vamos!, me dijo. ¡Vamos! ¡Vamos! Yo, que con ansia infinita siempre había guardado este instante, presuroso me levanté del lecho. Resulta palmario y evidente que al levantarme había ayudado. De hecho, atravesé la barrera de la velocidad de la luz, quedando entonces de pie junto al lecho de penitente y anacoreta, con el cuerpo físico y sumergido dentro de la cuarta vertical. Cualquier gnóstico sincero podría ciertamente hacer lo mismo. Si en instantes de empezar a dormitar se concentrara intensivamente en su divina madre, natura particular, individual. Una fórmula mágica, muy especial, es la siguiente. Creo en Dios. Creo en mi madre naturaleza. Y creo en la magia blanca. Madre mía, llevadme con mi cuerpo. Amén. Millares de veces se reza esta oración. En instantes de querer dormitar. Empero, conviene no olvidar aquel dicho vulgar que dice: a Dios rogando y con el mazo dando. Muy ligeramente adormecidos, levantaos del lecho, suplicando, y luego saltad con la intención de flotar en el ambiente circundante. Tener fe como un grano de mostaza y moveréis montañas. Si no lográis flotar, meteos nuevamente dentro de vuestra cama y repetid el experimento. Muchos triunfan de inmediato y otros tardan meses y hasta años enteros para lograr su entrada en los paraísos Jina. Después de esta pequeña pero importante digresión de tipo indicativo, continuemos con nuestro relato. Salí de mi recámara con paso firme y decidido. Atravesé un pequeño patio. Me dirigí a la calle. Cediéndome el paso con mucha reverencia, cierto grupo de damas muy ancianas se inclinó respetuosamente ante mi insignificante persona que nada vale, agradecí su especial deferencia. Salí de la ciudad seguido muy de cerca por aquel grupo de gentes finas. Me dirigí hacia las montañas vecinas. Sentí como si me hubiera hundido en un remoto pasado sublunar, antiquísimo. Comprendí que había penetrado en el cosmos inferior. Se me sometió a pruebas de valor, haciéndoseme volar por encima de profundos precipicios. Flotando en el ambiente circundante de la cuarta vertical, acompañado por Mitelantes y toda la comitiva de gentes ginas, atravesé el borrascoso océano y llegué a cierto lugar secreto de la vieja Europa. Penetré valerosamente en cierto castillo donde hube de contemplar con asombro un extraño símbolo bajo el cual había un crucifijo. El regreso a mi mansión fue relativamente fácil, mis caros hermanos, pues es ahí en la cuarta coordenada que todo regrese a su punto de partida original. Mitelantes y yo comentamos muy alegremente todo esto, todas estas maravillas. Obviamente habíamos logrado un triunfo maravilloso. Días después, continuamos con nuestros experimentos. Aprendimos a meter el cuerpo físico dentro del cosmos superior. Hoy, por experiencia directa, sabemos claramente que con la ayuda de la Madre Divina Kundalini podemos poner el cuerpo físico en estado de gina para viajar por entre el cosmos de arriba. Eso es todo. Hasta aquí, estimados hermanos, el maestro Samael ha concluido con su conferencia sobre los estados de gina. Con el deseo de hacer llegar a ustedes sus palabras, a continuación hablará para ustedes sobre la meditación. Mis caros hermanos gnósticos, voy ahora a disertar un poco sobre la meditación. Escuchad, flanqueado de murallas intelectivas, hastiado de tantas teorías tan complicadas y difíciles, resolví viajar hacia las costas tropicales del Mar Caribe. Allá lejos, sentado como un eremita de los tiempos idos, bajo la sombra taciturna de un árbol solitario resolví darle sepultura a todo ese séquito divino del vano racionalismo. Con mente en blanco, partiendo del CEO radical, sumido en meditación profunda, busqué dentro de mí mismo al maestro secreto. Sin ambages, confieso y con entera sinceridad que yo tomé muy en serio aquella frase del testamento de la sabiduría antigua que a la letra dice: antes de que la falsa aurora amaneciera sobre la tierra, aquellos que sobrevivieron al huracán y a la tormenta alabaron al íntimo, y a ellos se les aparecieron los heraldos de la aurora. Obviamente, buscaba al íntimo. Le adoraba entre el secreto de la meditación. Le rendía culto. Sabía que dentro de mí mismo, en las ignotas recónditas de mi alma, le hallaría. Y los resultados no se dejaron esperar mucho tiempo. Más tarde, hube de alejarme de la arenosa playa para refugiarme en otras tierras y en otros lugares del mundo. Empero, doquiera fuese, continuaba con mis prácticas de meditación. Acostado en mi lecho o en el duro piso, me colocaba en la forma de estrella flamígera, piernas y brazos abiertos a derecha e izquierda, con el cuerpo completamente relajado. Otras veces me acostaba también en la forma aquella oriental de hombre muerto, de cúbito dorsal, es decir, boca arriba, los pies tocándose por los talones, las puntas de los pies separadas en forma de abanico, brazos a lo largo de los costados, pero perfectamente relajados. Etcétera. Cerraba mis ojos para que nada del mundo pudiera distraerme. Después, me embriagaba con el vino de la meditación. En la copa de la perfecta concentración. Incuestionablemente, conforme intensificaba mis prácticas, sentía que realmente me acercaba al íntimo. Las vanidades del mundo no me interesaban. Bien sabía que todas las cosas de este valle de lágrimas son perecederas. El íntimo y sus respuestas instantáneas y secretas era lo único que realmente me interesaba. Existen festivales cósmicos extraordinarios que jamás pueden ser olvidados. Esto lo saben muy bien los divinos y los humanos. En momentos en que dicto esta conferencia, viene a mi memoria el grato amanecer de un venturoso día. Desde el jardín interior de mi morada, fuera del cuerpo físico, hincado humildemente, clamando con gran voz, llamé al íntimo. El bendito traspasó el umbral de mi mansión. Yo le vi venir hacia mí con paso triunfal. Vestido con cetro precioso y blanca túnica inefable, vino a mí el adorable. Le contemplé dichoso. En su cabeza celestial lucía espléndida la corona de los hierofantes. Todo su cuerpo estaba hecho de naturaleza, de felicidad. En su diestra resplandecían preciosas todas esas gemas valiosas de las cuales habla el Apocalipsis de San Juan. Empuñaba el Señor con gran firmeza la vara de Mercurio, el cetro de los reyes, el bastón de los patriarcas. Tomándome en sus brazos, cantó el venerable con voz de paraíso, diciendo cosas que a los seres terrenales no les es dable comprender. El Señor de perfecciones me llevó entonces al planeta Venus, muy lejos de las amarguras de este mundo. Así fue como me acerqué al íntimo por el camino secreto de la meditación interior profunda. Ahora parlo porque... A continuación, un interrogatorio general. Preguntas y respuestas. Estimado maestro, usted nos habló acerca de los estados de Jinan y sobre nuestra madre natura particular. Quisiera tener la bondad de explicarnos un poco más detalladamente acerca de lo que esto significa. Con el mayor gusto voy a dar respuesta a su pregunta, mi estimable hermano. Quiero que usted comprenda lo que es realmente la simbólica vaca sagrada de las cinco patas. Eso es trascendental. En la India, la maestra Elena Petronila Blavatsky vio realmente una vaca blanca, inmaculada, de cinco patas. La quinta la llevaba sobre la jiba y con ella se rascaba, espantaba las moscas, etc. Un capricho de la naturaleza, ¿verdad? La conducía un joven de la secta Sadhu, el cual se alimentaba exclusivamente con la leche de esta preciosa criatura. He ahí el misterio de la pentalfa. Incuestionablemente, la simbólica vaca de cinco patas simboliza vivamente a la Divina Madre Kundalini con sus cinco aspectos extraordinarios y maravillosos. Obviamente, el primero de estos es la Madre inmanifestada. El segundo es Isis, María, o mejor dijéramos, Ram, Io, Adonía, Insoberta, Rea, Síbele, la casta Diana de los griegos, etcétera. Sabiduría, amor, poder. El tercer aspecto es Coatlicue entre los aztecas, la Proserpina egipcia, la Hécate griega, la bendita diosa madre muerte, terror de amor y ley. El cuarto aspecto es precisamente, mis caros hermanos, esa madre natura particular de cada cual individual, la que junto el zoospermo con el óvulo para la concepción del cuerpo físico que tenemos, la que multiplicó las células dentro del proceso de gestación, la que creó el cuerpo físico que tenemos, etcétera. quinto aspecto. Es la maga elemental. La que vino a dar a nuestro organismo la fuerza de los instintos naturales, etcétera. Concretémonos ahora al cuarto aspecto. Obviamente, si la madre natura particular, individual, el cuarto aspecto de nuestra culebra ígnea, fue capaz de crear el cuerpo físico que poseemos, es incuestionable que también tiene el poder para meter nuestro vehículo denso dentro de la cuarta coordenada, dentro de la cuarta vertical, dentro de la cuarta dimensión. Por ello fue que enseñé una fórmula mágica que puede ser muy bien utilizada para entrar en contacto con este cuarto aspecto de nuestra madre cósmica particular. Pues, entre paréntesis, mis caros hermanos, cada cual tiene su propia madre kundalini particular, propia, individual. Obviamente, podemos ser ayudados por ella. Estoy seguro de que vosotros, con ese cuarto aspecto de Devi Kundalini, debéis lograr la victoria, aprender a meter el cuerpo físico en la dimensión desconocida para viajar a los remotos lugares del mundo. ¿Entendido? Sí, maestro, muchas gracias. Hermanos gnósticos de Colombia, hasta aquí las palabras del maestro Samael Aumbeor, enseñándonos su sabiduría a través de sus enseñanzas. Deseo sugerirles que esta cinta, como las que posteriormente ustedes deseen que el maestro les envíe, las regraben, las distribuyan y las compartan con todos los hermanos de nuestro querido movimiento.